Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí. Como todos los viernes, los saluda Carlos de La Gauchada. Hoy en compañía de mis dos amigos, Juan Carlos Millán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el doctor Raúl Domínguez. Muy buenas tardes a toda la comunidad. Raúl, para aquellos que no lo conocen, es el asesor jurídico del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona. Así que aquellos que por ahí necesitan algún tipo de información, lo pueden hacer directamente en Bienestar Social, preguntan por él, o bien en lagauchada-estepona@hotmail.com. Desde el sur hacia la entraña américa y total, pura raíz de un grito destinado a... Para los que nos quieren escuchar a través de internet, lo pueden hacer www.rtvestepona.es. Musicaliza y maneja todos los controles el señor Javi Gómez. Y como siempre, nos estás escuchando por la 107.2, la querida radio y televisión Estepona. Bueno, y recién estábamos charlando acá con los muchachos y me dieron una sorpresa porque no sabía. Siempre hablamos un poco de la efeméride y de las cosas que ocurren en esta semana. Y nosotros venimos, mi familia, venimos de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Y allí hay un equipo de fútbol que es Unión de Santa Fe, que es el más importante de Santa Fe. Para ti, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para los amigos como Eugenio, que siempre nos escucha, que es de Colón, bueno, él sabe que Unión es mucho más importante, ¿no? A nivel de público y todo. Y bueno, ¿qué es entonces hoy que se festeja? Un día como hoy, de 1907, se fundó el Club Colón de la provincia de Santa Fe. ¿Unión? ¿Colón? Uy, Colón. No, creo que era... ¿La Unión? ¿Unión? Están tan hermanados. Bueno, entonces, ¿Colón o Unión? A ver qué dice la informática, ya le confirmo. Nuestros servicios de informática creo que dicen que era Atlético. Yo he leído algo de Atlético. Él viene... de verdad. Nos remonta aquí a España. Atlético Unión de Santa Fe. Bueno, en síntesis, hubo una confusión aquí de Juan Carlos que... me dijo que era Unión, pero parece que es Colón ahora. Bueno, el hecho es que... Monta. Sí, el tema es que nos si fuera Colón, tanto no importaría, ¿no? Es decir, porque claro. No importaría. Bueno, entonces no. Es como habíamos dicho al principio, Unión de Santa Fe se fundó en 1907. Exactamente, un día como hoy, de 1907. ¿Qué otra efeméride tenemos? Hoy no cobras. Una pregunta como santafesino. ¿Por qué cuando uno habla con un rosarino jamás dice que es santafesino, sino que aclara que es rosarino? Claro, porque en realidad Rosario es la ciudad de la provincia de Santa Fe con más cantidad de habitantes. Además de eso, comercial... Veo que no usó el término más importante. No, un momento. Comercialmente es yo le estoy dando la parte de administrativo. Usted me está hablando de fútbol. Entonces el tema es que por eso la diferencia. Pero Santa Fe tiene por sí la parte administrativa de toda la provincia. Es decir, que todos los están allí. Todos los que manejan el gobierno de la provincia de Santa Fe están en la ciudad de Santa Fe y en donde de Rosario lo único que les queda es Messi, nada más. Y usted, que es santafesino y conoce, ¿por qué le decían a Rosario la Chicago Argentina? Bueno, porque el tema es que fue... ¿Parecido físico? No, por supuesto que no. Fundamentalmente porque fue una ciudad de muchísima cantidad de fábricas, es decir, donde se instalaron cuando hubo la inmigración y todo esto, mucha cantidad de fábricas. Entonces allí se creó todo un conglomerado de habitantes de todos los países y fundamentalmente muchísima gente dedicada a la metalúrgica, a distintas actividades también, como fue, es una ciudad puerto, también entre... No, bueno, es decir, y usted lo dice por el tema de que había bandoleros y todo ese tipo de cosas. No, yo pregunto, no. ¿Quién me está sacando cosas? No, que... pero era una pregunta, nada más. ¿Cómo se llamaba la gata? La gata... Mora. Alifi, no. La gata... bueno, era una señora que tenía... Burdeles, y además era una de las capomafias más importantes del sur de la provincia de Santa Fe. Controlaba los bajos fondos, ¿no? Es así, pero lo que pasa que justamente, es decir, Rosario es un poco, aparte, es muy, muy importante, ¿cierto?, también desde el punto de vista ferroviario, porque desde Rosario también se distribuía varias redes de ferrovías, ¿no?, para distintos lugares, ¿no? Bueno, además es una plaza importante de granos, la bolsa de granos de Rosario es muy importante. Tiene una virtud Rosario, bueno, ya nos desviamos hablando de Rosario, que yo siempre se la admiré, que es una ciudad muy, muy, muy grande, pero que no tiene la ayuda de la administración pública. Prefiero la ayuda en cuanto a gente que trabaje, son fuentes de trabajo una administración, una gobernación. En eso Rosario siempre ha sido muy por la propia, ¿no? Claro, pero es una ciudad, por supuesto, tiene todas las universidades de todo tipo. Mi hija Natalia se recibió ahí de médica, ahí en Rosario. Y el otro día, cuando hablábamos con el contador de General Pico, ¿cierto? Charlábamos sobre el tema de lo que era La Pampa y toda esa zona, ¿cierto? Bueno, Rosario está dentro de lo que sería La Pampa Húmeda, ¿cierto? Toda la zona de los mejores campos de Argentina. Y Rosario es el puerto de donde sale todos los granos que vienen de toda esa zona, ¿cierto? Es decir, que... Es un puerto fluvial, ¿no? Es un puerto de un río, un río que tiene kilómetros de ancho. El río Paraná. De ancho. Claro. Sí, sí. Y fíjate que tiene el único corredor ferroviario, Rosario-Bahía Blanca, donde junta dos ferrocarriles. Claro. El ferrocarril Roca Sí, por eso te digo que es un centro Rosario muy, muy importante para lo que es toda Argentina, ¿no? Es decir, de distribución, de rutas, de... Seguimos con la efeméride. Bueno, también un día como hoy, 1986 y 1990, desaparecieron dos ilusiones. Sí. Bueno, la de 1990 es que murió Greta Garbo. Sí. ¿Y quién no le ha dedicado alguna vez un pensamiento a Greta Garbo? Yo me acuerdo que tenía en el baño de casa un póster de Greta Garbo. Lo llegué a plastificar. Y en 1986 se nos rompió una ilusión, que era algo que era cierto, que valía la pena, que quizás hubiéramos estado de acuerdo todos los argentinos. Por las necesidades políticas del momento se bastardeó tanto que terminó siendo un absurdo. Sí. Me refiero a la de trasladar la capital federal a una ciudad del interior y de la Patagonia. Fue cuando Alfonsín anunció la ley del traslado de Buenos Aires a Viedma, en el fondo creo que todos estábamos de acuerdo. Pero como solo sirvió de tapadera de otros problemas políticos y no dejó de ser una cortina de humo, ese proyecto, que de por sí era bueno, lamentablemente terminó en el baúl de los recuerdos. Claro, así como en el caso de Brasil, trasladó su capital a Brasilia, Argentina se planteó un poco la posibilidad esa de sacar... ese manejo que tiene Buenos Aires, ¿cierto?, de toda la administración de todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que la idea era muy buena, para mí personalmente era buena. ¿Y por qué estaban todos de acuerdo? ¿Por quitárselo a los porteños ¿O es que realmente...? Es que Buenos Aires terminó siendo, provocando que el país, claro, sea macrocéfalo. Claro. Es decir, vive más gente en Buenos Aires que en todo el resto de la Argentina. Más del 50% de la población vive en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y absorbe lo que es todo el... Pero no solamente que absorbe el poder, sino que además detenta de la época de la colonia el poder. Yo que viví toda la vida, o casi toda mi vida, en el interior y encima en la Patagonia, que es una zona doblemente relegada, nos pasaba esto. ¿Necesitas un crédito del Banco de la Nación Argentina? Anda a tramitarlo a Buenos Aires. ¿Necesitas desactivar, o sea, desafectar una hectárea de un parque nacional para hacer un barrio? ¿Dónde está la sede de parques nacionales? En Buenos Aires. Pese a que en Buenos Aires no hay una sola hectárea de parque nacional. Buenos Aires tiene calle y no tiene rutas. Sin embargo, Vialidad Nacional está en Buenos Aires. La dirección de puertos, bueno, está en Buenos Aires. La dirección de todo está en Buenos Aires. Entonces, en Argentina hay un dicho que dice: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Claro, y ese tema, lamentablemente, yo creo que ha sido muy, muy importante en el desarrollo de Argentina. Es decir, exactamente. Son de las cosas. Se dice que los políticos los encandilan las luces de Buenos Aires. Es decir, que cuando llegan con todas las ideas del interior, que van con toda esa idea federalista y que van con todo ese planteo de seguir con el tema del interior, del desarrollo, llegan a Buenos Aires... Y son más porteños que Gardel. Es increíble. Es decir, pero aparte es muy, muy común ver a políticos argentinos, que la mayoría, ¿no? Te digo que hoy por hoy, si vos ves en el Senado y en diputados de la provincia, de diputados de la Nación, muchos políticos son nacidos y fueron personajes políticos dentro de las provincias y ahora son directamente diputados por Buenos Aires Buenos Aires. Mira, un caso que a nosotros nos tocó de cerca en Neuquén era YPF. YPF tiene cuatro grandes yacimientos: Salta, Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia. 3.000, 3.500, 4.000 personas en cada uno. En Buenos Aires, donde no solamente no hay un solo pozo de petróleo, sino que ni siquiera una destilería, la más cerca está en La Plata, había más de 5.000 empleados. Eso es Buenos Aires, eso es lo que significa Buenos Aires para la Argentina. Pero aparte de 5.000 empleados que no ganan 2,50, ¿no? Es decir, claro, al nivel de lo que es la ciudad, ¿no? Supongo, los ingresos que hay si, en una ciudad. Si todos los... Las personas que trabajan en el Congreso de la Nación, es decir, los diputados, sus asesores, secretarios, choferes, etcétera, etcétera, fueran un día todos juntos a trabajar, no entran. Como no se va a dar el caso... No se va a dar. No, estamos tranquilos. No entran. La verdad es que viendo cómo está la cosa aquí en España, después escuchas estas cosas, es decir, miras a un lado y dices, Virgencita, me quedo como estoy. Y son algunos años que todavía falta para lograr lo que aquí todavía está mal. Pero bueno, lograr esto tampoco es fácil. Claro, lo que ocurre es que el planteo de Alfonsín no tenemos que también plantearlo desde el punto de vista que fue propuesto por un candidato de un partido que en este momento era el Partido Radical. Un partido que en realidad nunca movió masas, ¿cierto? Sino que fue como una esperanza, ¿cierto? El hecho de que ganó el Partido Radical. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿cierto?, a que gobierne el Partido Justicialista, ¿cierto? Y entonces fue un hecho que también tuvo mucha cantidad de pegas, ¿cierto?, de todos lados. Claro, ¿no? Esto para compañeros como Raúl, que se interesan por la realidad y por la historia argentina, son difíciles de explicar. Cuando él habla de Partido Radical... Aquí suena mal. No, estamos hablando casi del PP argentino. Claro. Los conservadores. Claro. Sí, sí, sí. Pero además, cuando hablamos de lo más populista, que sería el Partido Justicialista, es el que más signos fascistoides tiene. O sea, no es ni socialista ni mucho menos comunista, al contrario, todo lo contrario. Entonces, el partido mayoritario en realidad no es de izquierda. Y la izquierda argentina siempre tuvo la virtud de desfragmentarse de tal manera

o alguien, como cuando muchas veces en la Argentina nos pasaba o a la gente le pasaba, que, uy, vio el negocio, o no lo vio, ¿no? Yo creo que en el caso de los productores y de los artistas, lo nuestro es hacer. Hacer y hacer y hacer y hacer todos los días, levantarse de temprano y producir, generar, investigar, tirar del carro. Y bueno, nunca cae una ficha, van cayendo fichitas. Y lo que debe haber sido alucinante, me imagino, los castings para la selección de la gente que interpretaba los temas, ¿no? Porque no hubo limitaciones, fue que venga todo el que quiera intentarlo. En cuanto a los niños, nos hemos manejado con niños muy cercanos, gente de una guardería, los hijos de los amigos, los hijos de un vecino, una vecina, así gente que se acercaba, hasta completar un número que podíamos manejar y un poquito más. Y en cuanto a la gente que integró el grupo, al principio no pudimos elegir mucho, simplemente porque tampoco sabíamos a dónde íbamos, entonces ofrecerle a un artista algo que uno mismo no sabe qué es muy difícil, ¿no? Entonces nos hemos manejado con gente más puntual, gente que pasaba por ahí o gente que estaba a mano. Pero ya ahora somos muy exigentes con los integrantes del grupo, porque tiene que ser gente que encaje en la ideología del grupo, en la forma de contactar con los niños y las niñas. Ya ahora sí somos muy Pedro, un espectáculo de ustedes, ¿qué cantidad de gente mueve? Pues este verano vamos a mover entre 13 y 15 personas en el escenario. Ajá. Entre actores, bailarines, músicos, cantantes y escenografías. ¿Y cuerpo técnico? No, eso aparte. Ajá. Cuerpo técnico somos mucho más, porque hay técnicos de luces, técnicos de sonido, gente de montaje. Arriba del escenario este verano vamos a hacer probablemente 13 artistas. Ajá, 13 artistas, y es porque ustedes empiezan ahora en junio, creo que, con un nuevo espectáculo allí en Madrid, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora mismo una gira de teatros por todo el país, sí, con aforos de 1.000, 1.100, 1.200 personas, y estamos con un elenco de 9 actores. El verano, como son aforos más grandes, 3.000, 4.000, 5.000 personas, entonces, y los escenarios son más grandes y la producción es más grande, ahí ya vamos con músicos en directo y con más artistas en escena, y eso empieza en junio con el disco nuevo. ¿Cómo se llama? El disco nuevo es el volumen 7 de Cantajuego, y el espectáculo se va a llamar Del 1 al 7. Del 1 al 7. Así que por la zona de Málaga. Sí, no te puedo confirmar la fecha, pero si me das un segundo, a lo mejor te digo algo parecido. Lo que pasa es que no podemos decir fechas hasta que no están firmados los contratos y puestas las entradas a la venta. Pero sí que está programado Málaga, además creo que vamos todos los años. Y este año no va a ser la excepción. ¿Hola? Sí, estamos atentos. Estoy buscando el listado de fechas, pero no lo tengo a mano. Y como te digo, no te lo puedo confirmar, si no está puesta a la venta. Sí. Lo nuevo de Cantajuego, ¿Cantananas, una cosa así? No, Cantananas es un producto que tenemos en el mercado, que son las mismas canciones en versiones de música como New Age. Mira, aquí tengo la lista. ¿Segundo? Sí. Canta tú. Hay una fecha prevista aquí en agosto. En agosto, en la zona de Málaga. ¿En la zona de Málaga? ¿En Málaga mismo? En Málaga. Buen mes para venir a Málaga. Sí, también estamos en diciembre. Estamos previstos para el verano y para Navidades también. ¿Cómo manejas el tema de lo...? Porque hay chicos que actúan en directo, que van en la gira, ¿no? Me refiero a menores. No. Perdón. No. Me había quedado enganchado con ese tema. No tenemos niños. En una oportunidad, en Navidades, el año pasado, hicimos una experiencia con niños en el escenario, y lo hicimos justamente en el Palacio de Congresos de Madrid, perdón, en el Palacio de Deportes de Madrid y en el San Jordi en Barcelona.

que decir, nos quedamos todos embobados con la canción que puso Gaby. Me parece un detalle muy importante rescatar lo que decías vos. Me acuerdo siempre de un póster de Quino con la imagen de Manolito que decía: nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás. Y me parece bien que él tenga estos códigos de no jugar con temas como la guerra, la de respetar a los chicos, porque a veces con el tema de que son chicos muy habilidosos y muy simpáticos en el escenario, se está muy cerca de la explotación infantil, porque después diferenciar el dinero que entra con las horas de descanso es difícil. Así que nos pareció excelente y realmente ojalá estén por aquí. Y de parte nuestra vamos a hacer todo lo posible para que estén, y no solamente para que estén en Málaga, que estén lo más cerca posible, ojalá podamos. Por supuesto que sí. Bueno, hay un tema que en estos días les venimos diciendo sobre el tema de la votación en Argentina, y sabemos que ya estamos prácticamente ya llegando a los días de donde se vence la posibilidad de empadronarse en los consulados para poder votar. Les vamos a contar entonces lo de las elecciones, pero tenemos que tener cuidado con las palabras. Vamos a hablar de elecciones en Argentina. Argentina. Pues se nos quedó confundido, Raúl, con lo que le dijimos de las palabras que se usan allí, que a veces son diferentes. Esto no es nada con lo que te vamos a contar ahora. En la próxima Copa América juega Japón. No es que no sabés geografía, es otra historia. Además, las provincias argentinas tienen nombre que le pusieron los españoles cuando crearon el virreinato del Río de la Plata. Por supuesto. Como Córdoba, como Rioja. Bueno, ahora parece que España no quiere que Rioja use el nombre de Rioja para que no se confunda con el Rioja de los vinos de España. Pero eso lo vamos a hablar después. Bueno, vamos a hablar de la selección. ¿Qué ahora van a hablar de lo que es el vino torrontés, riojano? Pero bueno, serán claro, cuatro, ¿no? Que tienen cuatro bodegas en La Rioja y no quieren y montan toda esta historia. Sí, ¿no? los cuatro. A mí me da igual. Los cuatro hacen 50 millones de kilos anuales. 50 millones. ¿Y cuánto te bebes tú de esos 50 millones? Casi uno. Un porcentaje. Vamos a las elecciones. Estamos hablando de elecciones en Argentina. No hablemos de las elecciones municipales y autonómicas de aquí de España, que podemos hablarlo después. Pero ahora, para los argentinos que quieran votar estando en el exterior, los argentinos residentes en el exterior que quieran participar en las elecciones nacionales deben tener su domicilio actualizado en el documento de identidad, esto es, en el DNI argentino, y hallarse inscriptos en el registro de electores en el exterior, esto es, en el consulado que corresponda a su zona. A su zona. En nuestra zona, el consulado está en Cádiz, reiteramos, en la calle Rivadavia, Bernardino Rivadavia. Quienes deseen votar por primera vez desde el exterior deberán realizar ambos trámites en ese consulado antes del 26 de abril. Así no hay mucho tiempo. Acuérdense que el 26 de abril se cierra el registro de electores. Un mes después, el 25 de junio, ya se facilitarán los padrones. El 26 de junio se harán las alegaciones que hubiere, y el 26 de julio ya vence el plazo final para anomalías y correcciones. Es muy probable que salgan las urnas a la calle, o sea que empadrónese, porque después para votar es muy probable que no tenga que ir a Cádiz, claro, por ahí sino que va a haber una urna volante que va a recorrer Málaga y las ciudades importantes del litoral, o sea, Estepona. Aquí musicalmente, bueno, no, difieren, ¿cierto? Por supuesto, Raúl, él es... Yo soy más de Cantajuegos. Es de Cantajuegos, de esa línea ahora que está en esa línea. Por edad, ¿no? Nosotros nos separa, ¿cierto? Para mí el folclore y a él el tango. Entonces vamos a escuchar un buen tango para que no diga que siempre... Se agradece, siempre... profesor. Es me has dado, que estoy tan cambiada que ya no sé ni quién soy. ¿Quién me debas extrañar? Me mira sin comprender, me va perdiendo el carmen de guapa que ayer brillaba en la ciudad. No ves que estoy empeñada, vencida y atada y en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la frescura y el ron ella. No me has dejado ni el pucho en la oreja, aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa y ponerme, más que ir a misa y ponerme a rezar. En vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra al final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustia me pongo a llorar. Decí por Dios que me has dado, estoy tan, tan bien que ya no sé ni quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual. No fue más que verte y perder la fe y el coraje y el ronea. No me ha dejado un escucho en la oreja, aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar, más que ir a misa y ponerme, más que ir a misa y ponerme, más que ir a misa y ponerme a rezar. Eva Durán, esteponera. Por supuesto. Me gusta, porque a mí fundamentalmente me gusta la literatura que encierra el tango. Y decía un viejo amigo que el tango empieza a gustarle a uno cuando las letras de las que se habla ya te han ocurrido. Por ahí hay algunos viejos tangueros que lo único que saben es escuchar música de malevos abandonados, y por eso malamente se ha ganado el tango ese mote de lamento de cornudo. Pero bueno, cada uno canta lo que le ha pasado. Pero hay situaciones en los tangos donde uno reconoce situaciones que ha vivido, y por eso la parte literaria de las letras de tango es hermosa. Se cante con ritmo de tango o con cualquier otro ritmo. Y esta versión es muy buena. Está muy, muy buena. Y además con el orgullo de que sea de una esteponera. Sí, es una lástima, ¿cierto?, que Eva Durán, siendo una aquí nacida en Estepona, ¿cierto?, una hija de Estepona. Del pueblo, como se dice. Pueblo, hija del pueblo, no tenga, ¿cierto?, la gente no la conozca, ¿cierto?, porque en realidad toda su trabajo lo ha hecho fuera de aquí, ¿cierto? Ella más vive en Madrid, ha trabajado y ha cantado en distintos lugares del mundo, porque ha cantado y ha estado en distintos lugares del mundo a través de grupos donde ha participado, como ser con Joaquín Cortés, ha cantado con cantidad de cantantes, cantadores importantes. Está siempre convocada al Festival de Flamenco que se hace en Sevilla. Realmente es una persona de mucho renombre, y nunca nadie de aquí, si convengamos que hoy por hoy traer cualquier grupo musical de este tipo sale caro, pero a la vez es irrecuperable el dinero, ¿entienden? Porque son gente que por ahí no se conocen, no tienen una difusión popular. Entonces, por lógica, nadie va a arriesgar a traer a Eva Durán a un espectáculo aquí si lo tiene que que después financiar con las entradas, porque no lo puede hacer, porque eso es natural, es un riesgo sumamente demasiado grande. Pero aunque sea en el programa, ¿podremos tenerla en algún momento? No, pero sí, ella ha estado con nosotros, por eso, y sería interesante, claro, volver a tenerla, ¿cierto? Sería interesante volver a contactar con ella y saber. Lo que ocurre que la lástima de esto, ¿cierto?, es que muchas veces este tipo de emprendimientos, de poder traer este tipo de artistas, depende mucho de los ingresos y de algunos empresarios que sponsorizan este tipo de cosas, lo cual está muy difícil, ¿cierto? Estepona no sobresale por ese tipo de cuestión, ¿cierto? Es decir, una ciudad muy muy acostumbrada a que siempre el ayuntamiento generó todo, ¿cierto? Entonces es muy difícil que haya algunas empresas que quieran sponsorizar este tipo de eventos. Es una lástima. Así que estábamos escuchando entonces a Eva Durán, y que una cantante que realmente en algún momento sería lindo tenerla por aquí. Hay unas cositas que quería comentar. Bueno, se viene dentro de poco la Copa América en julio, del 1 al 24 de julio, y se va a jugar en Argentina, y va a haber un equipo invitado, que va a ser el equipo de Japón, que en un principio se había dudado de su participación y se hablaba de que la reemplazante, por mérito propio, obviamente debía ser la selección española. Bueno, la selección japonesa confirmó que va a estar presente y no va a estar, por lo tanto, España. Así que la Copa América... Quedó claro por qué no va a estar España, ¿no? Claro, porque Japón confirmó. Quedó claro, no, porque le tocaba la zona que estaba Argentina. Ah, bueno, eso también. No he entendido esa gracia. Bueno, vamos a escuchar... ¿Te conté alguna vez la anécdota del jugador iraní que vino a jugar a Argentina? No. Resulta que es un cuento, obviamente. Había un jugador iraní que lo descubren por casualidad, entonces lo llevan a jugar a Boca, empieza a entrenar 4 o 5 días antes que empiece el campeonato, y de tipo recontento de poder salir de ese infierno que era la guerra y todo eso, empieza a jugar en Boca y hace unas actuaciones descollantes en los entrenamientos, así que deciden el domingo meterlo porque no había otra posibilidad, y justo contra River juega el Boca River, debuta el iraní y mete 6 goles, imagínate, se vería la cancha abajo, la gente la adoraba, así que no hizo más que terminar el partido, el tipo corriendo fue, agarró el teléfono y llamó a su mujer para compartir esa alegría. La mujer tenía una mala onda ese día, y dice, pero ¿de qué me hablás de 6 goles, estúpido? Que acá no sabés cómo estamos, nos han entrado 3 veces a la casa, han violado a la nena, nos han caído... tiros de balas perdidas que mataron al abuelo, es un desastre. Bueno, mi amor, dice, pero ¿y qué culpa tengo yo? ¿Y quién nos trajo a vivir a la Boca? Bueno, vos que estabas buscando pensión ahora en tu pueblo. Raúl que quiere ir de visita a Argentina con este tipo de cuentos, se va a animar. Ya no va a animar, voy. Ya, viste. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿La Rioja española o la Rioja argentina? La Rioja argentina. ¿Pero por qué? Porque es hija de su madre. Por supuesto. Claro. La Rioja, la provincia de Argentina, que se llama La Rioja, tiene una disputa por la denominación de origen en los vinos. En los vinos. Una inédita disputa por la denominación de origen del vino riojano se dirime en un juzgado federal de Buenos Aires. Es que la provincia española de La Rioja presentó una demanda pidiendo que su homónima sudamericana elimine de una de sus resoluciones la indicación geográfica La Rioja Argentina, dado que podría prestar a la confusión de los consumidores. No creo que si... Quizás la preocupación sea de que quien comprara Rioja española... El juez argentino falló en forma imparcial. Claro, porque dice que no quedó probado el daño. Podemos hacer algo tan sencillo. La Rioja para Argentina, Messi para España. Y todos contentos. Sí, todos contentos. Es una opción. Pero hay un tema que es real. Hay un vino, en serio, un vino el torrontés de La Rioja, Argentina. Lo probaré. Vino blanco. Bueno, no es moco de pavo lo que se produce en La Rioja. 8.000 hectáreas de viñedo con una cosecha de 50 millones de kilos anuales y la elaboración de 40 millones de litros de vino al año. ¿En la Argentina? En la Argentina. Tenemos provincias que con 50 millones de producción hacen como 200 millones de litros de vino, pero eso es otra historia que se las vamos a contar otro día. Sí, eso es cierto. Así que estamos llegando al final de otro programa musicalizado con Speedy González. Sí, Adiós Nonino, también cantado por Eva Durán. Y qué decirles que para nosotros es un orgullo estar aquí con ustedes. Los esperamos el próximo viernes con el corazón abierto. Aquí, desde La Gauchada, y por supuesto en los controles, Speedy Javi. Javi.